no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, vengo a completar ese segmento del programa que se llama En Nuestras Manos. Y para llamarnos, para recibir un ángel y un mensaje, pueden hacerlo llamándonos al 4-7-8-9-9-0-1-4. 4-7-8-9-9-0-1-4. No dejen el mensaje en el contestador porque es imposible tomarlo durante el programa, ¿eh? Así que esperen a ser atendidos. Bueno, vamos al ángel que nos va a acompañar en el día de hoy. Viene a nosotros el arcángel Uriel. Su nombre significa luz de Dios. Está para traer a nuestra vida luz en nuestros pensamientos y actitudes. No hay caminos oscuros cuando lo invocamos. Las dudas se despejan y el cielo se aclara, como nuestros pensamientos. También es el arcángel que trae la providencia divina, la abundancia, debido a que nos permite ver con claridad los objetivos y hacia dónde debemos seguir. Nos haremos prósperos porque sabremos encontrar la salida. Este arcángel tiene una rama de olivo en sus manos, significa la paz, la prosperidad. Cuando no sepamos cómo seguir o hacia dónde ir, podemos pedir su ayuda y veremos cómo el camino se aclara. La luz de Dios llega e ilumina todo. No habrá dudas, nos señalará la senda correcta para nuestro aprendizaje. Podemos pedir su luz diciendo: Arcángel Uriel, tú que eres luz de Dios, te pido que ilumines, ahí podés decir la situación, a la persona que quieres iluminar, o simplemente mi vida, para poder continuar mi camino, sentir la mano de Dios y la prosperidad llegando a mi vida. Gracias, sé que me escuchas. La luz llegará, no nos cegará, todo lo contrario. Será maravilloso ver el camino y completar nuestro crecimiento espiritual. Y ahora le vamos a pedir a Uriel que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Y yo les comento que el mensaje más justo para el ángel no podía ser, pero yo cierro y abro el libro Luz de Ángeles. No es que ya está preparado, ¿eh? Arranco hablando con ustedes, abro y sale el ángel. Termino el ángel, abro y sale el mensaje. Y fue clarísimo. Aquí estoy, traigo luz y claridad. Y estábamos hablando del arcángel Uriel. Este programa yo lo vengo haciendo en esta radio desde el año 2001 y en otras radios desde el año 96. Y siempre hemos hablado de ángeles. Desde el 2000 en adelante, que he sacado este libro que se llama Luz de Ángeles, el programa giró absolutamente alrededor del ángel que sale en el día. Y la verdad, siempre me sorprende. Siempre, porque yo antes de venir a dar el programa venía pensando cuánta oscuridad, por distintas razones, no por cosas que me pasan a mí ni por cosas puntuales, sino por todo lo que vengo viendo, escuchando, analizando estos días, por algunos sueños que uno va teniendo. Decía, cuánta luz que le hace al mundo, falta al mundo, más Uriel, hay que pedirle más a Uriel. Esto fue a las 9 de la mañana y ahora me siento para estar con ustedes, abro el libro y sale Uriel. Y realmente, no es que yo lo tengo marcado porque va cambiando el libro que está en mi escritorio. Realmente es para decirnos luz. Yo, con decir Uriel, estoy diciendo luz de Dios. Benditas aquellas personas que llevan ese nombre, ¿no? Porque al ser nombrados, están moviendo a su alrededor la luz de Dios. Luz de Dios. Esto es pedir luz. Luz, cuando uno mira un ratito, aunque sea para informarse del tiempo, en la televisión y ves que explota una bomba en un estadio y una chiquita que va pasando por ahí, por milagro no se le cae parte del estadio encima. Luz cuando ves todos los chicos que se están muriendo de hambre en el universo, hay tanta pobreza, tanta desastre. Luz cuando ves que hay una enfermedad como el ébola y que existe la posibilidad de resolverlo y que se deja estar. ¿Cuánto dinero se está yendo en frivolidades, en cosas oscuras realmente, ¿no? Porque en armamento, cuánta poca voluntad hay para ayudar a estos chicos. Hace muy poco leí y lo compartí en Facebook y después lo volví a compartir al poco tiempo, de un chiquito en Estados Unidos que él había sacado, se había dado cuenta de que con determinada cantidad de dinero que él juntaba, habría un pozo de agua para un lugar de África, por un documental que vio. ¿Y cuánto ya lleva hechos? ¿Y cuánta gente lo empezó a seguir? Bueno, hoy Uriel viene a decirnos, lleva luz y lleva claridad a donde puedas, a donde estés, donde estás parado en este instante, a donde estás sentado en este instante, pone luz y pone claridad. Decí luz de Dios para este lugar. Invoquemos al Arcángel Uriel en todas las situaciones de nuestra vida, cuando queramos ver si algo es verdadero o falso, cuando necesitemos ayuda económica, porque vieron que trae la prosperidad de Dios, o sea, te ayuda a ver hacia dónde ir para resolver ese problema o esa cosa que te tiene angustiado o preocupado. Uriel trae luz. Además de poder hacer las cosas acompañados de la mano de los ángeles, vas a poder hacer las cosas llevando a tu alrededor luz y claridad. A veces pensamos que con solo con enojarnos por una situación no se va a resolver, esto nunca se va a resolver, esto nunca va a cambiar. Yo no creo así. Yo creo que nosotros tenemos total posibilidad de cambiar con nuestras pequeñas decisiones, con nuestras pequeñas actitudes, con nuestras oraciones, con nuestros deseos. El deseo permanente sanador de cambiar la vida y de cambiar las cosas. No lo vamos a hacer seguro pensando nada va a cambiar. Esto va a ser siempre igual. Una de las cosas por las que pido mucha luz cada día de mi vida y no voy a parar es por la corrupción. Porque la corrupción nos trae hambre. Nos trae los problemas que vemos en los chicos que no consiguen trabajo hoy. Nos traen los problemas en que haya hambre, en que haya escuelas con conflictos, en todos los niveles. Y nos trae que nuestros hijos estén pasando por ahí por situaciones innecesarias. Entonces, pedir luz, pedir que se vaya la corrupción, pedir que se vaya la maldad. La maldad en el mundo es una condición natural. Existe el bien y existe el mal. ¿De qué lado vas a estar? Uriel te ayuda a darte cuenta de qué lado vas a estar. ¿Vas a apoyar lo bueno y luminoso o vas a apoyar la maldad, la oscuridad o vas a formar parte de los que dicen no, nada va a cambiar nunca? Cuando sos una persona espiritual, quiere decir que sos una persona de fe. Y una persona de fe piensa que todo puede cambiar, porque piensa que la vida, como decía Albert Einstein en el pedacito que les leí el otro día, la vida, todo en la vida es un milagro. No es nada más. Einstein decía, hay dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen milagros. y la otra es creer que todo es un milagro. Te vuelvo a preguntar, ¿de qué lado estás? Yo estoy del lado de creer que existen los milagros, de que se pueden, además los he vivido en carne propia, pero que se pueden enviar y pedir, que si todos nos unimos a pedir un cambio en el mundo, que haya luz, que avance la paz, la serenidad, la claridad, vamos a lograrlo. Entonces hoy vino el Arcángel Uriel para decirnos, vengo aquí a darte luz. Hacé con ella lo que quieras. Ponela en donde mejor te parezca. ¿En qué espacio de tu vida necesitas luz? En lo que sea, en qué rinconcito de tu corazón, en qué rinconcito de tu casa. Porque a veces la luz la necesitamos para atrás, porque resulta que estamos tan enfocados, vemos tanta negrura atrás de nuestras vidas, miramos para atrás permanentemente, nos quedamos enganchados, porque es lógico, uno no nace y se va como los pajaritos, ¿no? Que yo he visto en mi balcón, el nido famoso de palomas que ponen los huevitos, los crían el padre y la madre, los alimenta, y un buen día, no pasa mucho tiempo en esto, el pajarito levanta vuelo y ya está, y estos se van cada uno por su lado. Y vos decís, no, nosotros no somos así, no somos pájaros, somos seres humanos. Entonces venimos atados a nuestro pasado, venimos atados a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, y aquellos por ahí, en algún punto, en algún lugar, en algún momento, nos ponen piedras en el camino. Bueno, Uriel, ¿sabés qué hace? Hace que vos esas piedras no las veas como que te las tiran encima. Uriel hace como que vos veas que esas piedras son para poder aprender a escalarlas y poder seguir adelante. Y que si atravesaste una, vas a poder atravesar otra y otra y otra. Lo que no hay que permitir, por eso existe el perdón, y ahí es un punto importante de este Uriel, de este ángel de luz, de este ángel luz de Dios, es que perdonar no significa volver a cometer. O sea, cuando yo perdono, quité, empecé a soltar, a dejar el problema que me estaba enloqueciendo, ¿no? Empiezo a dejar de mirar para atrás, perdoné, solté, dejé ir esa bolsa pesada y miro hacia adelante. Mis actitudes del presente y las del futuro van a ir enlazadas, voy a tener el camino luminoso. Esto es como cuando vas en una ruta que es totalmente de noche, una ruta bien ruta, ¿no? Estas rutas nuevas, ahora tan lindas que hay, con luces, digo, la ruta, una ruta en el interior, por ejemplo, que lo único que ves con los focos de tu coche son los costados de la ruta y la banquina. Y vas viendo despacito. Bueno, es como que vos enciendas la luz, de golpe te diste cuenta que tenés la luz, que podés encenderlas y que podés ver el camino, y decías recorrer el camino para atrás, marcha atrás para ver lo que te perdiste. Bueno, esto es lo que hacemos cuando estamos todo el tiempo pensando en lo que hice, lo que no hice, lo que me hicieron, lo que no me hicieron, lo que me dieron, cómo vivieron su vida los otros, cómo se equivocaron, cómo no se equivocaron, cómo se están equivocando. Si yo le pido a Uriel luz y claridad, puedo empezar a mirar ahora, este espacio que está delante mío. Mis ojos, por algo tengo los ojos adelante, si no hubiera nacido con ojos adelante y ojos atrás, para mirar para atrás y para mirar para adelante, tengo ojos adelante. Entonces en mi camino, como dice ese escrito tan lindo, que habla de que Dios va en el auto con un conductor y le pregunta, ¿entendiste por qué el parabrisas es tan grande y el espejito retrovisor es tan chiquito? Porque lo mirás para ver qué va pasando atrás, para cuidarte, para protegerte, pero no, tu mirada tiene que estar hacia adelante. Bueno, Uriel viene a iluminar ese camino, es como los focos de un auto, de una bicicleta, de una moto, o como la luz de una linterna cuando salís a caminar alguna vez en las sierras de noche, que no hay una lucecita y vas con tu linterna y decidís caminar, bueno, o en la playa, es lo mismo. La luz de Uriel es eso, te ilumina el camino por venir y hace que te sientas seguro del camino por venir. Es el que viene a traerte luz, amor y claridad. Y cuando yo empiezo a ver claro, empiezo a actuar claramente. Cuando empiezo a darme cuenta dónde tengo que estar, dónde tengo que estar, en qué lugar me tengo que poner, cuál es mi espacio, no me puedo hacer cargo de lo que no vivieron los demás. Me tengo que hacer cargo de lo que yo tengo que vivir. Tampoco me quiero hacer más cargo de lo que no pude vivir, de lo que no hice hasta hoy. Puedo pensar, puedo actuar con la serenidad necesaria de una persona que tiene luz y claridad en su mente. Y entonces la empezás a transmitir. Donde vas, sos un foquito de luz. Donde vas, tenés la claridad necesaria y la luz para dar el consejo necesario, para guiar, o para decir por ahí al pasar una palabra que el otro justo necesitaba y sentía o esperaba. El trabajo de las personas que amamos a los ángeles es infinito, no es cotidiano, es segundo a segundo más que cotidiano, es para toda la vida. Pensar en alguien y mandarle un ángel, ocuparme de, en vez de preocuparme de, pensar en decirle a los ángeles, bueno, tal persona está con un problema de salud, se va a ir resolviendo de a poco, entonces en vez de que me agarre la natural angustia de la impotencia de qué puedo hacer, sí puedo hacer, puedo pedirle a Dios, puedo pedirle al arcángel Rafael que los sane, si no sé los nombres, ángel de sanación, ayúdalo a sanar, ayúdate a sanar. Ángeles de luz, iluminen mi pensamiento para ayudar al que está al lado mío a salir adelante, a que mi lucecita alcance para que los dos veamos el camino si el otro no sabe prenderlas. A veces, por más que quieras y por más que no, solamente no prendas una lucecita, prendas un foco de esos enormes gigantes que hay ahora que iluminan todo, el otro no ve porque no puede o que no sabe o no quiere. Bueno, no importa. Mi camino es ponerle el brazo para acompañarlo. No quiero cambiar al mundo, quiero cambiar la vida en cosas sencillas y quiero pedir por lo bueno, dejar de hablar de lo malo. Ese es un cambio que tenemos que hacer. Dejar de hablar de lo que no tengo para pedir por lo que deseo. Dejar de enojarme por lo malo que hay y empezar a pedir la situación ideal. Tengo que cambiar el enfoque. Que el arcángel Uriel ilumine mis pensamientos, mis actos. Que tu vida en este momento, si estás en una maraña que no sabes para dónde salís, Uriel te muestra la punta del ovillo para que puedas empezar a desenmadejarla. Si necesitas ayuda de algún profesional, que Uriel te muestre cuál es el indicado para vos para poder cambiar lo que tengas que cambiar. Nosotros el sábado, 1 de noviembre, nos vamos a estar encontrando en el barrio de Belgrano en un taller muy intenso sobre la protección de los ángeles y los santos. ¿Cómo vamos a pedir la intervención? En realidad tendría que llamarse la intervención de los ángeles y los santos, porque el taller no es solo de protección, también es para sanación. Pero vamos a ponerle la protección de los ángeles y los santos. ¿Cómo los santos han invocado en el transcurso de los años a los ángeles para sanar, para mandar en situaciones diferentes? ¿Cómo yo puedo estar sentada aquí mandando ángeles a todos, en este momento, a todo el que me está escuchando? Y ustedes pueden repetirlo a todo el que esté a su alrededor. Enviar ángeles es iluminarle la vida a otro. No que haga lo que yo quiero, no que las cosas salgan como a mí me gustaría, sino que se haga lo mejor para esa persona. Y lo mismo para mí. Pedirle a los ángeles es pedir la luz necesaria para ver qué es lo mejor que pueda suceder. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Antes les recuerdo, es el sábado, 1 de noviembre, a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Se tienen que anotar, aquellos que no vinieron nunca, para conseguir la dirección y el costo del taller, y los que vienen siempre, o me mandan un mail o me avisan como para poder llevar exactamente el material, porque yo llevo el material escrito que ustedes van a llevar para trabajar después. Me escriben a crisdelsolar@gmail.com o a través de Facebook o a través de la página.